Decíamos temprano, ya estamos a las 9 y 8 minutos, que íbamos a tener en esta hora el contacto para hablar de la realidad de los trabajadores del mar, de los trabajadores de la pesca, que vienen siendo, la verdad, objetivo de fuertes críticas de parte de la patronal, de la Cámara Pesquera, con amplia repercusión en los medios masivos. Y tenemos en línea a Roberto Cardoso, dirigente del SUNMA, precisamente con quien conversamos cada tanto. Un gusto recibirlo nuevamente esta mañana. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias ahí por recibirnos. Lo detallaste muy bien, lo detallaste muy bien. Nos vienen avasallando, nos pegan con un caño. Nosotros también tenemos la oportunidad de salir a los medios masivos, pero te recortan, ¿me entendés? Lo fundamental lo recortan, como siempre. Bueno, y nos pegan con mentiras, nos ponen de sindicato mafioso, nos ponen de complicidad con la ANP, con un contenedor Dictadura que pilla de sindical, dice. oficina. ¿Cómo? Ahí va, exactamente, dictadura sindical, mafioso. Escúchame, nosotros, mira, somos democráticos, aparte tenemos solidaridad porque recaudamos un montón de cuestiones, camas, colchones, se hacen obras sociales. Y aparte de todo eso, la gente está muy conforme al estar afiliado acá al sindicato. Y eso de que tenemos una oficina, es cierto que oficia de oficina, donde se anotan los compañeros y semanalmente sabemos cuántos desembarcados tenemos, cuántos anotados en la lista para salir. ¿Entendés? Esa es la cuestión. Y dijeron que bajamos a un grumete de pesado porque no estaba afiliado. El compañero afiliado hacía más de un año y medio acá como grumete, porque no era marinero, porque una vez a 6 meses hizo marinero. Por el tema de la pandemia, que no sabía los cursos OMI, entonces el compañero ya llevaba un año y medio de grumete, hizo sus 4 viajes, porque eso está por asamblea general, que los aprendices hagan 4 viajes, porque contamos con 50 barcos y más de 300 grumetes. Entonces, hay una rotatividad de 4 viajes, se baja y tiene que subir otro aprendiz. Bueno, el capitán quería a este grumete dejarlo. Y el contramaestre le dijo que no, que había que cumplir con los códigos que tenemos, ¿no? Internos. Y no fue más que eso, y bueno, y salieron a la prensa a decir que habíamos dejado sin trabajo a un grumete que no era sindicalizado, ¿no? Totalmente mentira eso. Ahora, Cardoso, ¿qué piensan ustedes que están buscando justamente en este caso la Cámara? Y la Cámara lo que quiere es sacarnos del puerto, sacarnos para afuera, y que simplemente puedan entrar los que están registrados para embarcarse, los efectivos, que digámoslo así. Y todo el personal que anda para arriba, para abajo, buscando alguna suplantada, ¿viste? Cuando se queda un marinero, estar ahí en la vuelta, sacarnos para afuera. Y es la manera que nosotros, el que no tiene barco, es la manera de buscar el empleo ahí. ¿Cómo? Porque no hay una. Claro, ¿y cómo es la situación de ustedes, los trabajadores del mar, actualmente? Y mantenemos ese régimen. Nosotros vamos al muelle, empieza la salida hoy lunes a las 9 de la mañana. El contenedor nuestro, la oficina se abre, se le da un taloncito, los compañeros se registran con teléfono y todo, por si se van para las casas a las 3, a las 4 de la tarde y en la noche traen algún herido o algo, algún barco, y se llama telefónicamente, el compañero viene. Ah, pero de 9 a 5 de la tarde los compañeros deambulan en el muelle buscando empleo. Los barcos que tienen salida, las 10, las 11, las 2 de la tarde, están ahí. Se vienen por el sindicato, comen al mediodía y vuelven de nuevo para el puerto. Ahora, si vos le sacás esa posibilidad, nosotros no tenemos la bolsa de trabajo. Claro. ¿Va? Para que los compañeros estén acá en el sindicato y venga una llamada telefónica de parte del dueño del barco pidiendo un marinero. No lo tenemos. Entonces, no nos queda de otra que estar adentro del muelle. Entonces, a los armadores les molesta de que nosotros tengamos códigos internos ahí dentro del puerto y nos quieren sacar. Entonces dicen que tenemos complicidad con la ANP. Ahora, en esto de particular de tener una oficina o un local dentro del lugar de trabajo, es algo tan tan común en tantos lugares de trabajo, de sindicatos, ¿no? Que haya Bueno, dentro, en mira, y una aparte. fábrica, hay o por lo menos había, por poner un ejemplo, una oficina, un espacio para lo sindical. Exactamente. Aparte de ahí, ¿qué pasa? Ahí dejan todos los bolsos, los compañeros, por no andar con el bolso, con toda la ropa, ¿viste? Que tenés que tener 3, 4 mudas, porque con estos temporales y todo, se te empapa Claro. la ropa, bueno, tenés que andar con 3, 4 mudas. Y para no andar con el bolso para arriba y para abajo, con un numerito, lo tienen ahí dentro del contenedor, el compañero le salió la changa y viene a retirar el bolso. Claro. ¿Entendés que es necesario tenerlo? Aparte, un compañero si tiene algún problema, algún reclamo, viene ahí y ahí ya se conecta con el sindicato y nosotros ya bajamos para abajo, claro, a atender la problemática. Es vital tenerlo ahí. Bueno, pero a Ruazuquer, el presidente de CIPU, le molesta y nos da con un caño, porque digo, la realidad es que no hay mejor sindicato que no existe para ellos, ¿no? Este caso que la Cámara ha tomado como ejemplo, ha manejado como ejemplo de una renuncia de un grumete, que podés recordarnos de paso qué es grumete, qué función cumple. El aprendiz de pesca. Ajá. El que va a ser el futuro marinero. Bien, bien. Hablan de que fue obligado a renunciar a su puesto presionado por el sindicato, hizo por miembros del sindicato. El contramaestre, al ser un afiliado, es parte del sindicato. Todos los afiliados son parte del sindicato y el comité de base toma las resoluciones. Claro. El compañero, al tener 4 viajes, y era un buen laburante el pibe, pues ya tenía como un año y medio, por el tema de la pandemia estaba mucho en el oficio. Entonces el capitán lo quería dejar. Pero el contramaestre, bien, con el delegado del barco, le dijeron, no, tiene 4 viajes y tiene que bajar. Como ya lo tenían enrolado para salir, ¿qué dijo el patrón? Dice, no, de la única manera que yo le dé el permiso de embarque es que él haga acá un acta. Y bueno, el pibe se sintió presionado, hizo un acta, que fue la que salieron esto a los medios a decir que lo habíamos dejado sin trabajo. Ajá. Roberto, una pregunta. ¿Les sorprende a ustedes que la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay acuse de complicidad a la Administración Nacional de Puertos, a las autoridades y a todas las autoridades del puerto? ¿Les sorprende eso? Y no, y también le dieron palo a la Dinara. También. Claro, lo que pasa es que por intermedio nuestro, ellos lo que quieren son prebendas. Quieren la rebaja del gasoil, quieren que le rebajen el permiso de pesca, lo que sale, que era un 15%, y quieren un 7,5%. Un permiso de pesca, no lo sé, pero debe rondar los $300,000 al año. Y bueno, y quieren que baje a, no sé, que se lo regalen. Que tengan derecho a ir a pescar y no pagar nada. Claro. ¿Entendés? Entonces, por intermedio nuestro, usan eso de que están al límite, de que ya no, el negocio no les sirve. Y sin embargo, fue récord de exportación, dicho por Coronel de Dinara. Dicen, sí, sí. Ellos hablan de mala gestión de la Dinara y además como otro elemento que suma a la crisis, que dicen ellos que está en una grave crisis del sector pesquero, hablan de una desviación de fondos del Fondo de Desarrollo Pesquero a rentas generales. Bueno, mirá, eso desconozco si está yendo a rentas generales el tema de la plata que entra a Dinara. Lo que sí te digo que mirá, no sé los nombres de si Petrobras, ANCAP, bueno, no le financian mal combustible, porque tienen tanta deuda con los proveedores, que ahora si no es plata en mano, no le traen cable para trabajar, no le traen ovillos de hilo, no le traen guantes. Ahora tiene que ser todo plata en mano, porque obviamente si no le pagan a los proveedores llega un momento que ya no le dan más nada. Entonces mantienen los barcos parados porque no tienen problema de combustible, tienen problema de comida. Entonces se demora todo, los barcos quedan parados unos cuantos días, pero le echan la culpa al sindicato. ¿Entendés? Ricardo Piñeiro tiene 11 barcos. El año pasado un compañero fue despedido porque se presentó al barco, le dijeron, mirá que viene otro capitán con su contramaestre de confianza que tiene el derecho por el Código de Comercio que nos rige, te vamos a hacer los números, ni siquiera le ofrecieron ir para otro barco de la empresa, le dijeron, te vamos a hacer los números. Tal compañero, te vas porque te quedas sin trabajo. Y ahora este año vino a buscar empleo y en un barco de la empresa el contramaestre le dice, está buscando empleo, vení, subí conmigo. Sube. Y el capitán dice, por orden de la empresa vos no podés salir. Hacer suplantada, no estamos hablando de efectividad que pueda generar otro despido, no. Suplantada, un viaje. Y bueno, y le cortaron los brazos. Nosotros hablamos con los otros barcos de la empresa, que eran 5. Estaban de acuerdo en que había que hacer una reunión en el Ministerio de Trabajo para hablar del tema de los despidos, que no son todos iguales. Cuando vos no pedís el despido, cuando no te precisan más, bueno, dejalo hacer changa en los barcos tuyos, porque no fue ni por riña, ni por robo, ni por un montón de cuestiones que sería ilógico pelear una cosa de esa. Bueno, entonces el ministerio tiene su tiempo. Eso fue el viernes y dijimos, bueno, los compañeros que trabajen 8 horas en el puerto haciendo redes, un montón de cosas, y en ese lapso nosotros vamos a resolver esto. Bueno, el ministerio dijo, lo cito para el lunes a las 11 de la mañana. Bueno, se demoraron la salida del viernes hasta el lunes. Y el lunes después de la reunión se liberó inmediatamente. Bueno, ahí salió el presidente de la Cámara a darnos de que le paramos los barcos 5 días. Sí. Digo, nosotros estábamos dispuestos a ir o el viernes de noche o el sábado al ministerio de mañana, lo que fuera. Ahora el ministerio dijo, no, nos juntamos el lunes. Bueno, se habló todo el tema, quedamos de que se va a juntar la inspección de trabajo, nosotros, Dinatra, los mediadores y la Cámara Empresarial para hablar del tema esto de los despidos. Porque hay otro armador que tiene 18 barcos. Bueno, si le cortamos los brazos a un empleado en 11 barcos, si otro compañero tiene un problema de esas características en el que tiene 18, le estás cortando los brazos, o sea, se tiene que ir de la pesca, ¿no? Uh-huh. Ellos hablan de que están al límite, dice el sector pesquero, está al límite de la viabilidad, como que está al borde de dejar de existir. Y lo que pasa es que nosotros hacemos 2 más 2 son 4, y 2 por 2 son 4. Acá una caja de pescado al feriante se la venden 1.500 pesos, ¿no? Un barco de 2.000 cajas te anda arriba de casi 4 millones de pesos. Vos lo transformás en dólares. Nosotros vamos al 1% de esa captura y de ahí te hacen los descuentos legales. El trabajador termina con unos 18, 20 mil pesos a la mano, ¿sá? Porque el 49% te lo ponen para repartir y el 51% gasto. Y el 49% no sabemos el precio real del pescado. ¿A cuánto lo exportan? Porque acá se daba que el compañero del DUA, de la dirección de la aduana, es el que le maneja los precios a los privados. A CAPU, a la Cámara Armador, le maneja los precios. Y es del gobierno. Entonces hay como una conjunción entre lo público y lo privado. Nosotros no sabemos si es lo real que ellos exportan. Cardoso, y esto es histórico. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, más o menos? Y acá embarcado andamos en 600 embarcados. Después tenés las plantas, después tenés carga y descarga, los camioneros. Bueno, todo lo que te atrae, esto nuclea entre 4.500 y 5.000 trabajadores, directos e indirectos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo sigue esta situación en el Sunma con esta realidad? Y mirá, y ahora tenemos una realidad que justamente Piñero, que fue el que reguló la descarga, ahora tiene un barco parado que desde jueves está para salir y mantiene deudas de licencia, deudas de feriado, deudas de horas de puerto que los trabajadores han trabajado y las tiene que pagar por convenio en tales días y no las paga, argumenta que no tiene plata. Y bueno, pero si arrancha el barco con comida, con combustible, lo más primordial es pagarle a la gente para que la gente salga, por decirlo así, contenta a la mar. Ahora vos no te podés ir al agua con deuda, ¿entendés? Claro. Los adelantos, porque son barcos que se van 30 días y el convenio dice, se le adelantará a la familia $300 al cuarto día que sale el barco. Bueno, cuando llegaron los compañeros se enteraron que le habían dado la plata a la familia en los 8 días, pasado 4 días más de lo convenido. Claro. Entonces digo, así no, como que no se puede trabajar de... El trabajador sale mal, está molesto con esta empresa, con la de Ricardo Piñeiro, está molesta y bueno, y lamentablemente la herramienta que tiene el sindicato cuando pasan de estas cosas es demorar la salida para que tenga un perjuicio, más allá que lo tienen los trabajadores también, ¿no? Que perdés de ganar, pero que tenga un perjuicio el armador para que no se sucedan estas cosas. Y bueno, pero sistemáticamente se viene sucediendo. Sí, nosotros la semana pasada justamente arrancábamos el programa mencionando las cosas que estaba diciendo la Cámara Pesquera y lo relacionábamos con el conflicto en Conaprole también. ¿En qué sentido? En lo que están diciendo las empresas, están atacando duro a los sindicatos, ¿no? En estas ramas. Y bueno, pero acá digo, es un punto neurálgico el puerto. El Sunma se caracteriza por ser combativo, o sea, pasa algo y salimos a la calle, pasa algo y salimos acá al Poder Ejecutivo, pasa algo y salimos a la Dinatra y salimos a movilizarnos, o sea, y todo este tipo de sindicatos que son combativos, obviamente que les molesta, ¿no? Mira, nosotros ahora estamos peleando por un vínculo funcional que no corresponde, no han pasado un vínculo funcional, o sea, nos descuentan el 15% del IPAICO para nuestra jubilación y no aportan el real. Porque nosotros hacemos 4 viajes en un barco chico y el IPAICO sumado y debe andar en 35, 40 mil pesos. Y sin embargo, nos ponen en un vínculo funcional que es de la mercante, que el marinero ahí tiene un laudo de 50 mil pesos y pagan el 15% de ese laudo. Entonces son 8.500 pesos. Cuando te vas a jubilar, salís a 18, 20 mil pesos, se están jubilando los compañeros. ¿Por qué? Porque te han descontado una plata, se la han guardado en el bolsillo y aportan otra que no es. Y nosotros no hablamos de complicidad con del BPS. sí, le estamos diciendo al BPS, esto no corresponde, esto no corresponde, y todo se hace en lo desentendido. Nos pasaron a la inspección de trabajo, la inspección nos volvió a pasar al BPS, ahora tenemos una reunión con el vicepresidente del BPS en estos días, que él se comprometió que iba a encontrar a la persona que cambió el vínculo funcional y desapareció el vínculo funcional 39, que era el que nos caracterizaba, lo sacaron de la tabla, no existe más. Trabajadores embarcados de la pesca remunerados a la parte, no existe. Y nosotros queremos saber a razón de qué lo sacaron, que no existe más. Bueno, mágicamente desapareció y nadie sabe quién fue. Y bueno, en esa vuelta estamos. La bonificación la han extendido, han dado prórroga, ahora cae en octubre, que no han pagado nada, del 2008 acá, en plata no han pagado un peso sobre los aportes nuestros de la bonificación. Y bueno, también tenemos un malestar, porque ahora solo la construcción y los rurales no se le va a tocar la edad de jubilación. O sea, nosotros con bonificación y todo tendríamos que ir a trabajar 5 años más. Y como es un decreto, lo pueden borrar, y si borran el decreto vamos a tener que trabajar como cualquier hijo vecino hasta los 65. Y es un trabajo demasiado duro, demasiado pesado, que castiga mucho el cuerpo, y no va a llegar nadie. Me parece que esto está hecho para que de última si te jubilás y que vivas un par de meses y bueno, basta. Sí, yo creo que, o creemos en eso, que hay un riesgo de instalar un camino complejo en ese sentido, que puede ser todo un logro para el gobierno y los que impulsen esa reforma, Roberto, es que logren que cada sector pelee por sí mismo en este reclamo de la edad jubilatoria, ¿no? Y que fraccionen, así dividan un tema en general que ha sido rechazado como concepto general, y que cada sector productivo o de trabajo pelee para ser incluido en el no aumento de la edad jubilatoria, y así quede dividido el conjunto del movimiento popular, ¿no? Ya salieron dirigentes de la salud pública a cuestionar lo mismo, digamos, uno ve como un camino complicado en ese sentido que se abre, ¿no? Y va a ser, pero va a ser, obviamente que va a ser re complicado. Nosotros ya cuando salió el primer borrador, ya salimos acá a la Dinatra, salimos a la inspección de trabajo, salimos al BPS. Bueno, ahora nos queda ir al Parlamento, porque la discusión se va a dar ahí, de bueno, nosotros tenemos video, tenemos antecedentes, tenemos 700 trabajadores que se hicieron chequeo médico de la situación de tendones, de columna, pero va a ser duro, no va a ser fácil. Somos un gremio que no somos muy queridos, porque al ser combativo, mucha gente, viste, te tilda como la cámara amadora, de mafioso, de un montón de cosas que bueno, si salen todas esas cosas a la opinión pública, ahí sí, te toman de esa manera. Nosotros sabemos que no es que estamos haciendo las cosas bien y que hacemos por y para los trabajadores, digo, esa es la cuestión, y para eso está la herramienta sindical, para pelear por y para los trabajadores. Acá no hay nada político, no estamos llevando agua para ningún molino político. No sé si se entiende. Gracias, Roberto, por estos minutos, y bueno, seguimos en contacto, no, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar. Saludos. Hasta pronto. Chao.